Hay un sol que nace para ti, con su amor de fuego eterno. Hay un mar que baña tu jardín, minerales en los cerros. Todo lo de mi país en el extranjero tiene dueño, y la gente por aquí, muchos viven sin cumplir su sueño. Un país y enorme multitud marchan con amor y guerra, y esta leva seguirá, Señor, aunque maten las estrellas. Esta historia acaba aquí. Lo siento, no es más que nuestro derecho. Es muy duro por aquí. Dese una vuelta. Hay un sol que nace para ti, con su amor de fuego eterno. Hay un mar que baña tu jardín, con su amor de fuego eterno. Hay un sol que nace para ti.